en el andén de la estación, con el primer tren necios tú y yo, intentamos prolongar algo más la noche corriendo detrás de una luna tímida que escapaba de la luz cada vez más deprisa por el sur. Donde un día fue de dulce y ácido, donde un día huellas de carmín por tu pecho y por el mío, los flecos de tu olor. Odio no ver salir el sol, quise llorar y no me atreví. Todo aquel sabor a sal que el mar traía de sí al pasar, que lo nuestro no era más que un incendio. Donde un día huellas de carmín por tu pecho y por el mío, los flecos de tu olor. De dulce y ácido.